Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Siempre voy a estar a tu lado. 24/7. No me importa nada más. Siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar. 24/7. Voy a estar a tu lado. 24/7. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.